El estimado mariscal Kim Jong-un recibió el día primero el mensaje de felicitación que le dirigiera el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. El remitente felicita calurosamente al mariscal por haber sido electo presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema, y prosigue. Deseo de todo corazón que, bajo la guía del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por el compañero Kim Jong-un, el pueblo coreano logre sin cesar nuevos éxitos en diversas ramas de la construcción y desarrollo del Estado. La amistad entre China y Corea es un valioso tesoro común para los dos países, y la parte china tiene la voluntad de traer el bienestar a los dos países y pueblos al desenvolver de continuo junto con la parte coreana las tradicionales relaciones de amistad y colaboración entre ambos países. Para finalizar, el remitente desea el enriquecimiento y la prosperidad a la República Popular Democrática de Corea y la felicidad y la tranquilidad a su pueblo.